Así es, Jefferson. Tenemos en cabina a la señora Yolima Torres. Queremos primero saludarla y contarles a ustedes que ella es abogada y administradora. Está acá por una razón y es que nos va a contar de una iniciativa muy importante. Nada es suficiente, doña Yolima, perdón. Con los buenos días a las 8:44 de la mañana. Primero que todo, darle las gracias por esa labor que viene realizando con los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestro municipio, que detrás aquí ahorita nos contaba que desde los 11 años viene haciendo labor social. ¿Cómo es hacer desde los 11 años labor social? Bueno, muy buenos días para todos, agradecida con ustedes también por, digamos que resaltar esta labor social, porque esto le lleva un mensaje más que a nosotros los adultos, hasta los jóvenes, digamos que en este momento estoy como enfocada en esto. Esto de hacer labor social desde los 11 años, yo estoy convencida de que eso ya viene con las personas. Esas son como las fortalezas que mi Dios nos da a cada uno de nosotros y es la misión que nos coloca en el camino. A medida que ha transcurrido los años, pues me ha dado como unos nuevos lineamientos y en este momento ya está aterrizado a algo. Entonces, definitivamente como mi mayor fortaleza para trabajar es por los jóvenes drogodependientes. Pero como yo les decía fuera de cabina, de que no es solamente trabajarlos a ellos. Para mí es importantísimo la educación. Yo pienso que en la educación está absolutamente todo. Por eso es que se llevan de pronto este tipo de talleres, de conferencias, como compartir un poquito de ese conocimiento que mi Diosito me ha regalado a mí, porque pues no ha sido fácil sacar dos carreras y todo lo que ahí en adelante he podido adquirir. Yo lo hago para, no para llenarme de dinero tampoco, sino es precisamente para llevarle un mensaje a la comunidad, porque más que trabajar a los jóvenes, créanme que es trabajar a la comunidad. La comunidad lo que siente frente a estos jóvenes es el rechazo. O sea, yo en algún momento sentí como que flaqueaba, como que, ay, Dios mío, aquí yo no tengo nada que hacer, no tengo quien me apoye y estoy nadando contra la corriente. Pero al ver de pronto de que una voz mía, una voz de aliento, un abrazo maternal, un regaño, porque muchas veces hay que regañarlos a ellos, pues de muy buena manera también, para hacerlos caer en cuenta de que ese no es el camino, que hay otros caminos y que ellos tienen muchas cosas bonitas por mostrar, tienen muchas fortalezas. Yo encuentro en estos jóvenes unos grandes artistas. Yo por eso decía, Dios mío, ¿dónde encuentro a Fernando Botero para que me ayude? La idea es por lo menos llegar a crear en uno de estos conjuntos un conjunto museo, pero no solamente que lleve las estatuas, si me hago entender, ni los murales, ni nada de esto, sino que lleve el mensaje que llevan estos jóvenes y que vean que ellos son importantes para nuestra sociedad y que sí pueden aportar algo. Yolima, pero para entender un poquito, perdón Angie, esta iniciativa nada es suficiente, usted nos habla de murales, dentro de las actividades que usted promueve, digamos, con la ayuda también de la Fundación Pro Joven, ¿están qué actividades, mejor dicho? Bueno, están, por ejemplo, lo de la, me parece muy chévere lo del cineclub. Yo promuevo lo de los cineclub por una sencilla razón. Me di cuenta que al llevarles este mensaje en películas, o mejor dicho, ¿cómo lo hago yo? Lo hago mirando qué es lo que les gusta a ellos para poderlos atraer, qué cosas buenas. Cuando ya vamos a ver ese tipo de películas que llevan un mensaje, entonces yo me tomo el tiempo para darles en 10 minutos, porque usted sabe que con ellos pues no es tampoco tan fácil la tarea, en 10 minutos sensibilizarlos, pero sensibilizarlos de cosas y de una forma que a ellos les gusten. Por ejemplo, ese rescate de la familia me parece supremamente importante, como restablecer esos derechos en lo que tiene que ver en el grupo familiar. Yo encuentro muchos jóvenes, por ejemplo, con bebés, y ya el solo hecho, y me está tocando ahorita muy de cerca, nació un bebé que hoy tiene 3 días, es una niña hermosa. Y la comunidad dice, pero ¿cómo así? Usted le hizo un baby shower, usted ¿por qué integra a esos drogadictos? O sea, desde ya están rechazando a esa niña, ¿cierto? Con ese tipo de actividades de inclusión hace de que de pronto llame la atención de la comunidad. Claro, hay muchísimos que lo van a rechazar, pero en algún momento va a llegar esa sensibilización y va a ser como el eje de ellos. Nosotros sí podemos demostrar que nosotros somos buenos, pero llevándolos con mensajes. Señora Yolima, yo tengo entendido, bueno, que usted es líder social y aparte de esto pues hace parte del grupo de comité jurídico de la Fundación Pro Joven, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, Su trabajo como tal está dedicado, dirigido a los jóvenes drogodependientes, bueno, a la comunidad como tal que esté como envuelta en este entorno pues de la drogadicción. ¿Cómo ha sido el trabajo respecto a influir, bueno, digamos, en estos jóvenes, en estas personas, en el deporte, en la cultura, en el arte? Usted nos contaba extra micrófonos que había estado, que ya estaba haciendo, pues, se había graduado de la EPA, ¿no? También. Sí, señora, estamos a punto de graduarnos de la EPA. También, pues, yo lo que siempre les he dicho, como parte de la educación, pues, yo tengo que mirar qué los atrae a ellos. Entonces, me pareció muy interesante tomar este diplomado de audiovisuales con la EPA. Fue algo que yo exploré sin, digamos que sin proponérmelo, pero que me ha servido para ser vinculante con estos jóvenes y para poder restablecer ese tejido social. De ahí vienen los cineclub, o sea, los cineclub y rescatar las películas colombianas y de por lo menos saber cómo explicarles a ellos por qué la película. Tuvimos la oportunidad de tener unos directores, me pareció una cosa supremamente interesante. Vi también que estas personas, más que actores, que actrices, que directores, son seres humanos que llevan un mensaje. Por lo menos esa película de Estrella del Sur me pareció excelente para llevarle a estas comunidades. Entonces aprendí muchísimo y eso lo estoy llevando a estos jóvenes. En cuanto a deporte, ¿usted está aliada con alguien que les pueda colaborar de pronto con insumos, con material deportivo? Pues la verdad, como tal, recursos muchas veces no, casi que siempre. Digamos que del aporte económico que me llega a mí de mi trabajo, de mis procesos, de mi trabajo como administradora, yo saco y doy un poquito de mí para poderles comprar por lo menos los uniformes. Nosotros tenemos un equipo de fútbol con un exfutbolista de Millonarios que es el señor Jorge Duarte. En algún momento yo vi los niños que tenían una pandilla. Llegué a una comunidad X y tenían una pandillita, los llamaban alias los pitufos, o sea, ya hacían llamar alias los pitufos. Yo cogí a estos niños porque eran unos niños muy pequeños, entonces yo les pregunté qué eso, qué era. O sea, haciéndome, digamos, que la que no sabía para que ellos me empezaran a contar en medio de su inocencia. Me di cuenta que la mayoría de esos niños estaban consumiendo droga, ya marihuana muy temprana edad, nada desconocido para nadie, pero ahí sí, como digo, nadie hacía nada. Entonces me senté con ellos a compartir, a intercambiar ideas y yo les pregunté que a ellos qué les gustaba. Entonces les dio risa, entonces me dice, ay, es que a nosotros nos gusta el fútbol, señora Yolima, a su merced le gusta el fútbol, y yo, ah, a mí me gusta el fútbol, bueno, por ahí cuando juega la Selección Colombia, no, yo de fútbol no sé nada, pero si hay que traer fútbol, traemos fútbol, no hay problema. O sea, ustedes me prometen que si yo traigo fútbol para ustedes, si yo consigo a la persona, nos conseguimos unos uniformes y nos vamos a jugar, ustedes se van a portar bien, o sea, vamos a mejorar esa convivencia y nos vamos a alejar de esa cosa. Eso es una plaga, entonces vamos a alejar de todo eso, pero entonces es dando y dando, ¿cierto? Entonces me prometieron, y muchos de ellos es que están vinculados a un equipo de fútbol, precisamente ya estuvieron participando en Pony Fútbol, o sea, son niños con un gran talento y han cumplido con su cuota de participación a lo que se comprometieron, pero recursos sí, cero. Doña Yolima, en el transcurso de lo que usted ha trabajado por el municipio, que me imagino que, pues, que con lo que nos cuenta ha sido mucho, ¿qué logros usted ve y qué avances ve en los y qué potenciales, ¿no?, en los habitantes y muchachos del municipio de Soacha? Adicionalmente, hay que preguntar, el acompañamiento de los padres es vital. Usted, como líder, también los integra, pues obviamente, para que tenga, digamos, que no sé, más valor lo que usted hace. Yo los integro para rescatar precisamente los valores familiares, para restablecer esos vínculos familiares que se han ido perdiendo. Es difícil con ellos el trabajo porque casi siempre la respuesta de los padres es: estamos ocupados, estamos trabajando, no tenemos tiempo, si no trabajo pues nos vamos a morir de hambre todos, pero sí, el trabajo se realiza precisamente con ellos y pues tenemos que empezar a trabajar la parte con una psicóloga también. Es importante, digamos, aclararle a digamos que a los padres de familia que dentro de este proceso ellos tienen que estar presentes, porque realmente digamos lo que hace doña Yolima, que pues es de valorar, sí necesita obviamente el acompañamiento de los más cercanos, de rescatar a esos jóvenes drogodependientes, y sobre todo, digamos, que con esto que está haciendo ella, que es una concientización, concientizar a los jóvenes, pero pues también a los padres. O sea, eso es vital. Si no se concientizan los padres, yo hablaba de los padres, los familiares, no solamente los más cercanos, sino también los más lejanos, también los vecinos, la comunidad en general, pues todos debemos hacer un solo trabajo, ¿cierto? Es un trabajo mancomunado, es un trabajo articulado que debemos nosotros ofrecer a todos estos jóvenes. De hecho, pues nuestra constitución política en eso es muy clara, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad social y precisamente yo les manifestaba, o sea, ¿quiénes somos los garantes de los derechos de estas personas, de estos jóvenes y de estos niños? Pues nosotros mismos los adultos. Doña Yolima, y los jóvenes que quieran hacer parte de estas iniciativas como Nada es Suficiente, bueno, acercarse de pronto a la Fundación Projoven, ¿a dónde están las instalaciones? ¿A dónde lo pueden ubicar usted? Bueno, pues a mí me pueden ubicar en el número de teléfono 313-220-5002 o me pueden escribir al correo electrónico abogadostis@gmail.com. Yo soy, como dicen, una oficina andante, ando por todos lados, pero siempre donde me necesitan, siempre ahí estaré. Ahí están, y entonces la invitación es para que se unan esas campañas e iniciativas como Nada es Suficiente, que bueno, fueron creadas para rescatar a estos muchachos, que bueno, que de pronto se confunden de camino, ¿no? Claro, profe, pero yo sí quisiera que la propia Yolima pues fuera la que nos invitara, la que invitara a todos estos jóvenes para que pues se acerquen, para que la llamen, para que de pronto puedan contarle, porque yo sé que aparte de que usted pues está, digamos, ahí trabajando, usted también les brinda como ese apoyo emocional, que eso es bastante importante. Sí, pues mi invitación la hago extensiva a todos los jóvenes del municipio de Soacha, a los que se quieran unir a Nada es Suficiente. Nada es Suficiente es una razón de ser, es algo muy filosófico, algo muy profundo, algo que es autoestima, la autoconfianza. Rescatemos esa autoestima, esos valores, esa autoconfianza para llegar a tener la seguridad que necesitamos y ser unas personas de bien y aportar a nuestra sociedad y rescatar nuestro país Colombia y el municipio de Soacha. Pues bien, allá fue Yolima Torres, líder social y parte pues del comité jurídico de la Fundación Projoven. Muchas gracias, Yolima. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.